señor Juan Carlos Junio, los martes, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a pensar un poquito la realidad. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas ustedes? Muy bien. Bueno, mira, aquí estamos justamente, creo, en un momento donde resulta imprescindible tratar de pensar, ¿no? Porque se ha armado, se ha potenciado una situación de incertidumbre que ya venía con todos estos galimatías judiciales que generan una mayor confusión aún. Por eso creo que resulta imperioso preguntarse cuál es el problema de fondo desde el punto de vista político, cuál es la situación sanitaria y cuál es la sensación que tiene la sociedad. Yo francamente creo que el agravamiento de la crisis sanitaria no se puede resolver con ninguna cuestión de carácter jurídico, y que lo que se está intentando hacer, ya diría desde la política, utilizando lo jurídico como un instrumento, es generar una situación de verdadero caos en la que aparezca el gobierno nacional en una situación de desmanejo general. Francamente creo que esa es la visión y la actitud política de la oposición nacional y de el oficialismo porteño de Horacio Rodríguez Larreta, porque en realidad lo que viene haciendo el gobierno porteño es todo el tiempo relativizar la situación sanitaria, que en términos reales se agrava. Tenemos 3.000 casos de promedio, cuando en el peor momento de la primera ola teníamos 1.500, y es público y notorio que tenemos los sanatorios desbordados y los hospitales al borde del colapso, y el jefe de gobierno se dedica a discutir la presencialidad en las escuelas y a decir que el gobierno nacional exagera la nota. Por lo tanto, yo creo que no es esto obra de la casualidad, sino de una visión, de una mirada, tirarle el mochuelo al gobierno nacional y hacerlo responsable del crecimiento de los contagiados y de los muertos. Yo francamente creo que es una visión patética, pero es la explicación, que yo veo a esta conducta tan agresiva de la oposición al gobierno nacional. En todo caso, nos quedará como un interrogante por ir viendo y respondiendo cuál va a ser la sensación y la visión que tiene la sociedad, ¿no? Porque yo no creo que la sociedad se mueve exclusivamente por los portales del Clarín y la Nación o lo que dice la Nata. La sociedad se mueve, bueno, desde su sentido común, que es muy influenciado por los medios de comunicación, no hay duda, pero también por un sentido común que está anclado en la realidad. Y la realidad no se compadece con ese discurso de Rodríguez Larreta, particularmente en nuestra ciudad. Comienza a crecer de vuelta el plan de vacunación, que fue impugnado como inservible por la oposición, no sé con qué sustento, ¿no? De forma tal que creo que ahí hay entonces una cuestión de fondo, de carácter política, y que estos fallos judiciales en realidad no son más que un emergente de esa confrontación de fondo que está planteando la oposición política al gobierno nacional. Sin lugar a dudas, me quedé pensando en el uso de dos palabras que hizo el señor Juan Carlos Junio ahora en su comentario. La segunda de ellas fue mochuelo, que sería un trabajo del que nadie quiere encargarse, ¿no? Así es, efectivamente. Sí, no sé de dónde me salió, bueno, es un poco antigua y ha entrado en desuso esa palabra. Claro, tirarle el mochuelo es tirarle un laburo difícil o que uno quisiera no llevar adelante, ¿no? Efectivamente, y tirártelo a vos, o sea, yo me lo saco de encima y te lo tiro a vos, y en este caso te echo la culpa a vos, que ese es el problema, es la connotación política cultural más grave, más grande. O sea, que el gobierno es el responsable de este caos que ellos dicen, y el gobierno entonces tiene que pagar las consecuencias. Y yo en realidad con toda franqueza, creo que lo hace, lo que hace el presidente de la Nación es asumir en plenitud la gravedad de la situación y hacer un esfuerzo por tomar medidas que se correspondan con la gravedad de la situación. Y lo que hace Rodríguez Larreta es lo contrario, relativizar la situación, y bueno, creo que eso es inconducente y es una actitud muy irresponsable, porque ¿a dónde lleva eso? Lleva a que estemos más indefensos frente a la gravísima agresión del virus. Es verdad, más que mochuelo le han tirado los perros a Juan Carlos Junio, o al menos un sí, perro sí, que sí. Dice ahí presente. La otra palabra que utilizó apenas empezó es galimatías. Galimatías es un lenguaje tan complicado y difícil, tan embrollado que nadie lo entiende, ¿no? Sí, estamos en estos temas jurídicos, claro. Sí, también no sé de dónde me salió, es interesante rescatarlo, pero la traducción simple es la que haces vos, Carlos. Por eso creo que lo que hace este galimatías es contribuir aún más a la incertidumbre. Y eso es lo grave, porque la incertidumbre es porque nuestra ciudadanía sufre, porque nuestra ciudadanía tiene angustias, porque ve amigos, familiares que están en una situación grave, porque hay muertos, porque hay angustia económica, porque los niños están en una situación también muy compleja. Entonces, agregarle a este cuadro tan dramático, este galimatía jurídico para tratar de poner palos en la rueda, francamente creo que es una actitud inmoral en términos políticos. Es verdad, galimatías entonces es una persona que habla de forma poco clara, pero tal vez lo haga a propósito. Yo me fui al origen de galimatías, que el nombre Matías viene de la misma base, es una palabra griega, y Gali parece aludir a algo galo, algo que tenga que ver con Francia, pero hay un debate universal sobre el origen de la palabra. Solo se sabe que Montaigne la utilizó por primera vez en 1580. Mira vos. Es interesante eso, porque tal vez expresa un sentido más profundo, ¿no? Esto de una palabra que ni siquiera se sabe dónde viene, pero que en el lenguaje culto inmediatamente remite a ese que habla, pero no se entiende qué quiere decir, o lo hace a propósito, porque oscurece para que no se entienda. Para el mundo griego, lo galo era algo lejano, externo, fuera, digamos, del universo geográfico y cultural del mundo griego, ¿no? Referirse a lo galo era referirse a estar casi fuera del mundo, ¿no? Bien, en Italia decir lombardo era decir el bárbaro también, Lombardi, ¿no? Claro, y por eso el ostracismo era la peor de las condenas, porque te sacaba del mundo, que era el mundo griego, ¿no? Claro, y si uno quería decir lo malo en italiano antiguo, ¿cómo decía? Lo malo, a ver. Lo pérfido. Vos sos peor que yo. No, digo, yo me quedo dando vueltas con las palabras y su sentido. Juan Carlos, gracias. Claro. Abrazo grande, Juan, gracias. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, que es diputado con mandato cumplido de la Capital Federal y senador suplente, ayudándonos a pensar la realidad y sus palabras.